año, bueno, pues ya saben que reparte esa cuantía económica con la que está dotada a las diferentes ONGs locales de ayuda internacional. Ya saben que, bueno, pues según el reglamento, la Mesa de la Solidaridad está formada por ONG de ayuda internacional que operan desde Ubrique, y este es el caso de los cuatro colectivos que la integran en la actualidad. Ya saben que son Madre Coraje, la Asociación Saharaui, CAPI y también Caritas Internacional. Pues nosotros que queremos acercarnos hasta estos colectivos para conocer esos proyectos que se van a llevar a cabo en diferentes localizaciones de terceros países. Así que hoy vamos a conversar pues precisamente con CAPI y con Caritas Internacional. Vamos a saludar a Estrella León, que es voluntaria en Caritas Internacional. Estrella, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también vamos a saludar a Mari Carmen López, que en este caso es la presidenta de CAPI. Mari Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ambas vamos a conocer esos proyectos que se presentaban en su día, hace un par de semanas creo que era, ¿no?, un poco más, en la Mesa de la Solidaridad, y que ayer ya se daba luz verde a los mismos con pues la dotación económica de esa ayuda, esa subvención de 7.500 euros para cada proyecto, ¿no?, como ha quedado finalmente repartida esa asignación. Vamos a comenzar, si os parece, por Estrella, desde Caritas Internacional en Ubrique, pues que nos explique el proyecto al que va a ir destinada esa ayuda. Lo cierto, Estrella, es que en Ubrique pues se conoce, ¿no?, el trabajo que se hace desde Caritas Parroquial, con todo ese conjunto de voluntarios que trabajan, por ejemplo, en el economato social y solidario, pero sí que es cierto que no se conoce tanto el trabajo que se desempeña desde Caritas Internacional en Ubrique, ¿no?, que también, bueno, pues es una labor que desarrolláis durante todo el año. Sí, llevamos ya unos cuantos años, bastante, ayudando en la selva baja, en el Perú, unas veces aquí en Genaro Herrera, y otras veces lo hacemos en otros colegios que tengan, en otras escuelitas, como ellos dicen, pero vamos, siempre estamos ahí pendientes de apoyar a estas personas. Que realmente, bueno, de Caritas Internacional en el Ubrique, yo imagino que sois los mismos voluntarios, ¿no?, que estáis en Caritas, exacto, pero que desarrolláis un doble trabajo, ¿no? Por un lado, el trabajo que se hace aquí con Caritas en Ubrique, y por otro lado, pues en ese otro plano, ¿no?, de marco internacional, con, bueno, pues la colaboración y contribución con estos proyectos de desarrollo, ¿verdad?, en terceros países. Porque, por supuesto, ellos, esto aquí de Genaro Herrera, solamente cuentan con lo que se aporta desde aquí, desde el pueblo. Claro. Nada más es el proyecto que ellos hacen, cuentan con lo que nosotros le mandemos y ya está. No tienen otras entradas. No tienen otra manera, ¿no?, de bueno, pues financiar poder otras aportaciones, ¿no?, a las que recurren. No, otras aportaciones no tienen, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece, Estrella, si nos explica a qué van a ir destinados esos 7.500 euros con los que se ha dotado a través de la Mesa de la Solidaridad el proyecto que presentaba Caritas Internacional para Genaro Herrera? Pues se lucha contra la desnutrición infantil y la educación de primaria y secundaria. Esto lo llevan las hermanas del Rebaño de María. Sí. Y entonces se le da, los niños van al colegio, los desayunos y el almuerzo lo hacen allí en el colegio. Y aparte, cuando vuelven para sus casas, siempre se le da, ellas le preparan algo como para que tengan, porque todos los niños tampoco están yendo. Hay algunos mayores que, aunque no tengan edad, tienen edad de estar escolarizados, no lo están y tienen que estar trabajando. Entonces, para que esa familia no estén tan deshabitadas, pues este es el proyecto que nosotros llevamos entre manos. Ellos lo van proyectando y nosotros le vamos ayudando. Claro, o sea, se puede decir que el proyecto tiene una doble vía, ¿no? Por un lado, el marco de combatir esa desnutrición infantil, y por otro lado, la también el marco educativo, ¿no? Sí. Y todo ello pues a través de las hermanas del Rebaño de María, sí, que son las que trabajan allí, operan, ¿no?, directamente en esa estación, en Genaro Herrera. No sé si en el proyecto se cuantifica, bueno, pues no sé, la repercusión que pueda tener, ¿no?, de ayuda en número de personas, ¿no? pues en el número de personas, de niños allí, más o menos, vamos, no siempre los mismos, unos 150, 160 niños. Y luego los beneficiarios indirectos son casi 600. Claro. Porque tú me decías que también se, al regresar, pues se prepara como una especie... Se lleva como una especie de paquete de alimentos. Ah, exactamente. Vale. O sea, que son en total 600 menores. Casi, bueno, tampoco un número exacto, pero vamos, sí, más que, o menos eso. Los que se podrían beneficiar, ¿no?, de esa dotación económica. Y este proyecto, el de Genaro Herrera, que creo que el año pasado también se presentaba, ¿no? Estrella, no sé si, sí, si me equivoco. Sí, llevamos unos cuantos años presentándolo. Y esto, esa cantidad que se aporta desde el Ayuntamiento de Ubrique, permite que se les pueda de comer durante todo el año, ¿no? Cuando menos los 10 meses de la escolarización... estamos seguros que los niños están alimentados. Claro. Pues fíjate, con esa cantidad tan solo se puede dar de comer durante 10 meses. Y que la están esperando como agua de mayo. Claro. Bueno, pues importante esa labor, ¿no?, que se lleva a cabo también desde Caritas Internacional con este proyecto que se desarrolla en la Selva Baja de Perú, me comentabas, sí, ¿no?, en Genaro Herrera. Sí, sí. Bueno, pues en Perú vamos a permanecer porque allí también se desarrollan los programas que se financian a través del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Un trabajo que, bueno, es bastante visible aquí en nuestra localidad porque solemos conversar con frecuencia con Mari Carmen López. Mari Carmen, también vosotros, CAPI, estáis en la mesa de la solidaridad, ¿no?, desde que se, prácticamente desde que se constituyó CAPI, ¿no?, y optáis a estos fondos para seguir desarrollando todas esas intervenciones que se están centrando en estos últimos años en Nopoqui. Sí, bueno, realmente Caritas tiene más años en la mesa de la solidaridad que CAPI, puesto que... Cuando nace la Mesa de la Solidaridad, nace por una demanda del pueblo saharaui y Caritas Parroquial. Fuimos los que estuvimos ahí dando guerra y después se han ido sumando colectivos, entre ellos CAPI, porque CAPI nace en 2005 y ya la mesa llevaba como 8 o 9 años de rodaje. Y bien, es verdad lo que decía Estrella, también vamos a Perú. Es decir, que parece que Ubrique, porque el proyecto que también presenta Madre Coraje va a Perú, sí, pero fíjate que vamos a distintos sitios de Perú. Mientras Madre Coraje está en la sierra, Caritas está en la selva baja y Nopoqui está en la selva central. El Perú es que es inmenso. Vamos a partir de ahí y tiene de todo, hasta hambre, mucha hambre. Entonces el proyecto nuestro de Nopoqui, ya no voy a hablar más de él porque todo el mundo lo conoce, porque repito mucho, es el de la universidad para indígenas, y no es por tener una universidad, porque cualquiera puede decir, pues mi hijo está en Ubrique, no tiene una universidad, perfecto, pero estamos hablando de un lugar donde si no hay maestro de indígena, las comunidades indígenas se pierden, y si se pierden las comunidades indígenas, estaríamos mutilando el planeta, porque se pierde una parte que aporta mucho al mundo, y sobre todo el cuidado de la Amazonía, que según se dice es el último pulmón del mundo, ¿no? Bueno, pues después de esto deciros que nuestro proyecto, nosotros hicimos una... Digo nosotros, porque de hecho el salón se llama Ubrique, Salón de Uso Múltiple es Ubrique, es un salón de uso múltiple. La imagen que se nos viene a la cabeza de un salón de uso múltiple es un lugar cómodo, no sé qué, no. Aquellos son 12 o 14 palos, un tejado arriba que no es uralita, pero es un material distinto, pero para que nos hagamos una idea, y el suelo es de cemento, hormigón, no te lo sé decir. Y al final había varias mosaicos puestos, y uno es el de nuestro del Callejón del Santo, que a mí me, y pone Ubrique, me da mucha alegría cuando llego. Bueno, pues eso se ha quedado chico. ¿Y por qué un salón de uso múltiple? Porque en primer lugar lo pide, para que a ti es como aquí un colegio, si tú aquí un colegio no lo dotas de servicio higiénico, no lo dotas, no te lo pueden catalogar como bueno, ¿no? Pues igual, allí el salón de uso múltiple está ese lugar cerrado desde para resguardarse de las tormentas tropicales, para charlas, para organizar eventos de su cultura, que ellos le dan mucha importancia a todo lo que es su tradición oral, es decir, contar sus historias, porque la mayoría no están recogidos ni en libros. Entonces, ese lugar común para toda la universidad donde hasta un día de mucho calor, como aquello no tiene paredes y corre el aire, te puedes estar sentado debajo mientras, después de comer, por ejemplo. Es decir, y eso se ha quedado chico, porque la universidad y demás se le amplía, y parte de esa ampliación lo que lleva es una tarima esa de mampostería, como para cuando se organizan eventos, ellos hacen muchos cuentos orales donde van contando de unos a otros lo que nosotros hacíamos o nuestros antiguos hacían para contarte la historia de tu propio pueblo, ¿no? Sentarse para charlar y contar a través de cuentos, canciones y leyendas, ¿no? Pues para todo eso se permite levantar como medio metro del suelo y nada más. Es verdad que vivimos en una época mala de necesidad en todos sitios. Yo sé que mucha gente que pueda estar escuchando puede decir, con la necesidad de que hay en España, manda dinero para allá. Pues yo a esa gente le diría que menos mal que existe en este momento el Ayuntamiento de Ubrique, y como decía Estrella antes, el comedor de antes de Genaro Herrera. De hecho, nosotros tuvimos un tiempo sin presentar nada, le ayudaban gente. Desde que empezó la crisis en 2007, esto ha cambiado mucho. Ya allí dinero está llegando poco, y el poco que llega es complicado, ¿no? Entonces, aunque parezca que aquí hay más necesidades, si somos todos, si esto es la casa común, como dice el Papa, y aquí todos tenemos que existir, después cualquiera, hasta de izquierda te puede decir, es que las comunidades indígenas tienen que salir. Pues sí, tenemos que apoyarla, y una forma de apoyarla es esta, y que se sepa que todo el dinero que se entrega en la mesa de la solidaridad, como en cualquier sitio que te dan dinero, hay que justificar hasta el último céntimo, no solo con facturas, sino también con imágenes, y con facturas que son no son fotocopias, sino originales. Bueno, eso lo... ¡Uy, qué rollo soltado! No, eso lo sabes tú bastante bien, porque, bueno, has estado muchísimos años trabajando, ¿no? Y ahora podía estar allí. De hecho, yo tendría que estar en el comedor. Me ofrecieron 2 meses y medio para llevarlo, y al final, pues, estoy en mi pueblo por el maldito bicho. Claro. Pero sí, quería decir yo antes que bueno, estás acostumbrada a todo lo que son los procedimientos que se tienen que seguir, ¿no?, para justificar las ayudas, porque, bueno, has trabajado muchos años en ese marco y sabes perfectamente cómo funciona, y el dinero, el que se da, las subvenciones que se dan, no se dan así como así, se dan con una causa más que justificada, ¿verdad? Sí, aquí hay que justificar. Cada proyecto, bueno, yo no sé si la gente lo sabe, pero primero hay que poner situación, situar el lugar del proyecto y después la justificación de por qué haces el proyecto. Eso siempre tiene que ir con datos concretos de la gente que vive, de nosotros cuando hacemos lo de la Amazonía, en concreto hasta estadísticas de la desnutrición que hay, de todas las necesidades. Después presentar una factura, profactura, es decir, donde vaya detallado todo. Cuando se trata de una construcción, como CAPI, por ejemplo, hasta los planos, y una persona responsable allí a la cual se le pueda seguir, hacer un seguimiento. Es decir, que el dinero no se le da al primero que llega. Es decir, nosotros, tanto en el proyecto de Cáritas como en el de CAPI, hay una persona concreta la cual avala que allí se cumpla y que allí se dé sentido del dinero. Nosotros ahora mismo tuvimos mucho tiempo en el comedor a la hermana Cervanda, que ya está en España, pero queda Estela, y después está Curro en la otra zona. Y aparte, pues, por lo menos en nuestros proyectos está la visita constante, en este caso mía, de la cual también tengo que decir que ni el dinero sale de esos fondos, que para ir a visitar el dinero es personal. Es que vaya a creerse la gente que es que nos gastamos dinero del que nos dan, tanto en las ONG como en viajes, nada de eso, ¿eh? Quiero dejar claro, porque después, aunque claro, no se entera más que el que quiere enterarse. Claro. Mucho que se diga después quien te dice, pero bueno, a ti te pagan el viaje, y tú le dices, no, hija, a mí nadie me paga el viaje. Sí, eso que tú has dicho me ha gustado mucho, lo de al final no se entera más que el que quiere enterarse, ¿no? Porque muchas veces, como predicar en el desierto, por muchas veces que se explique, por mucho que se intente dar a conocer una situación, pues el que tiene la cabeza metido, cómo funciona su mundo, pues la así vida. Se queda y no hay más. Pero bueno, al margen de esa reflexión, ¿no? Sí que estábamos hablando de Nopoki, del proyecto que se va a llevar a cabo, ¿no?, por parte de CAPI, y sí que es verdad que este año la situación pues nos ha obligado a renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, Mari Carmen, le hubiera gustado estar en Nopoki ahora mismo, ¿no?, en la selva central. En Genaro estaría. En Genaro, ¿no?, en Genaro Herrera, precisamente. Y bueno, no nos ha podido. Tampoco se va a poder hacer este año ese mercadillo solidario, ¿verdad?, que todos los años se ha impulsado. Hay colectivos que, bueno, pues lo tienen de manera más tradicional, el desarrollo de esa actividad, otros que se van sumando unas veces, otras veces no. Pero CAPI, precisamente, es uno de los que siempre, ¿no?, ha instalado ese mercadillo solidario por estas fechas. Sí, sí, nosotros siempre era el primer fin de semana de diciembre, pero ahora mismo pues imposible. De hecho, lo estuvimos hablando en la reunión de ayer y nos dijeron que no, que no están dando permiso desde el ayuntamiento, pero vamos, yo entiendo que es lo lógico, porque yo me río y me cabreo, juego con los dos, esas dos partes, ¿no? Cuando la gente te comenta, así hablando, es que nos prohíben, es que tenía que haber guardias civiles, es que no tiene, no te prohíbe, el primero que te lo tenías que prohibir eres tú mismo. Si el coronavirus es responsabilidad de todos, y mi responsabilidad es estar en mi casa, y mis relaciones sociales, y ya ves tú, con lo que a mí me gusta una calle, cortarla. Tener los mínimos y siempre con la misma gente. Que esto no se trata de que nadie nos mande ni nos diga, sino es una postura personal. Y a partir de ahí, cuando yo lo haga todo bien, podré exigirle a los demás. Claro. Y bueno, eso que, a ver, lo dice una persona que como tú decías, ¿no?, se ha renunciado mucho porque Mari Carmen López está en CAPI, porque además también forma parte del proyecto del Belén Viviente, que este año tampoco se va a poder realizar. En fin, son muchos aspectos, ¿no?, que nos ha limitado nuestro día a día de realizar actividades, pero también ha dejado a los colectivos, en cierto modo, pues sin poder realizar actos que les sirven para poder financiarse después, ¿no? Porque CAPI, por ejemplo, con el mercadillo solidario, pues acaba una aportación muy pequeña, muy mínima, pero es lo que le vale para después financiar los proyectos pequeños que financia en Perú, ¿no? Entonces, todo esto sí, nos ha y dejado... aparte, por ejemplo, nosotros en noviembre teníamos siempre la asamblea anual. Entonces, a mí ya hay gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo vamos a pagar este año? Porque nosotros pagamos los 6 euros en la asamblea. Entonces, la gente me dice, oye, y la verdad es que tú piensas y dices, bueno, podemos ponernos en un sitio y citar a la gente de 7 a 9 de la noche que venga a pagar. Pero ahora tú dices, ¿y si todo el mundo viene a las 7 y cuarto, de 7 y cuarto y 7 y media? Estamos provocando, ¿no? Esto del coronavirus también a nivel asociativo vamos a pagar factura. Claro. La factura de enfriarnos como asociaciones, perder dinero, perder dinámica de trabajo, porque yo digo, cuando pase esto, retomar cuesta. ¿Cuesta? Sí, sí, sí. Claro, porque me cuesta a mí ya. Yo el otro día estuvimos hablando, no es otro tema, pero bueno, del Belén. Entre la gente de la comisión que se creó el año pasado y a través de internet, y la verdad es que no es lo mismo cuando estás sentada con la gente cara a cara, que son 9 o 10 personas, y tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer? La otra da una idea a través del WhatsApp. Es más fácil decir, mira, vamos a dejarlo todo, que cuando estamos juntos que nos miramos uno a otro y nos animamos, ¿no? Y con Carita igual, tampoco podemos tener reuniones. Entonces tú llegas a un punto que tú dices, vamos a ver, cuando termine todo esto, ¿cómo levantamos el tejido asociativo? Porque caemos en la comodidad con mucha facilidad, ¿eh? Pues sí. Y bueno, eso lo sabéis bien, bueno, por las personas que están implicadas y que forman parte de ese activismo, ¿no? En el trabajo de social, pues, por ejemplo, Estrella, por ejemplo, también Mari Carmen López, ¿no? Tanto Rocío, sí. Te comento ahora que lo que tú has estado diciendo, lo que ha estado diciendo Mari Carmen, de que te pueden venir abajo las asociaciones, por, sí, por lo que sea, nosotros en Caritas no nos podemos venir abajo, no, claro, para nada, porque mientras peor esté el pueblo, más gente tenemos nosotros así demandando de lo nuestro. Claro. Entonces, hay que estar día. ¿Habéis notado vosotros desde Cáritas ese aumento, ¿no, Estrella? De, sí, de sí, la demanda, ¿no? De usuarios. Sí, sí, sí. Bastante. Y claro, eso conlleva que, lo que dice Estrella, Cáritas tiene que seguir, porque no le queda más remedio. Claro. Pero imagínate lo difícil que es a veces hasta tomar decisiones sin estar todos juntos. En frío. En frío, eso mismo. Total, yo creo que hemos llegado al punto de tener que empezar a lanzar mensajes positivos. Yo lo decía ayer en la mesa de la solidaridad y me mantengo. De cómo estamos ya, tenemos que empezar a mirar más allá, porque ya con que a las 7:30 de la tarde tú cruces la avenida o cruces la plaza y no veas nadie, ya eso te crea un cierto, y el silencio, por ejemplo, en mi calle, ese silencio que se crea acostumbra a muchos niños corriendo para arriba y para abajo. Yo creo que ha llegado el momento ya de decir, mira, esto es un momento. Yo me voy mucho al diario de Ana Fran, fíjate. Y me imagino cuando Ana Fran estaba escondida en aquellas escaleras que se bajaban y no podía ni respirar, pero sabía que al día, que habría un día en que podría salir de allí. Yo creo que nosotros tenemos que colocarnos ya en esa tesitura. Y cuando la gente dice, me repatea, este año no hay Navidad. ¿Cómo que no hay Navidad? Si la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, es una fiesta que nos recuerda un momento concreto de la liturgia en una sociedad que después la gente dice que no es creyente. Lo que no hay es un cierto Navidad consumista, pero tendremos a lo mejor que volver a las raíces y vivirla de otra forma, hacer torta frita con los cuatro de tu casa y cantar cuatro villancicos. Ya está, ¿no? Claro. Hombre, creo que tenemos que cambiarnos, que estamos en otro momento, yo no sé si estamos entrando en otra era de la humanidad y que le vamos a encontrar el gustito a esta nueva era también, pero tendremos que buscárselo, no nos podemos quedar anclados en el pasado. Yo creo que y abrimos aquí una especie de debate entre Estrella, Mari Carmen y yo, que esto está se ha salido ya de la entrevista, por cierto. Como siempre. Pero sí que es verdad que la pandemia nos está obligando a todos a pensar, a reflexionar y a replantearnos muchas cosas de cómo hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y de lo que realmente necesitamos y no. Algo que a lo mejor nosotros lo hacemos, ese ejercicio de introspección, pero vosotras que trabajáis con colectivos, ¿no? Desde Cáritas, desde CAPI, ese ejercicio ya lo habíais hecho. Eso ya lo teníais vosotros trabajado, ¿no? Se puede decir. Por lo menos lo hemos querido. Sí. ¿Verdad, Estrella? Eso sí lo tenemos ya. Lo intentamos. Que mucho. Claro, porque el trabajar con personas más vulnerables, el intentar paliar sus necesidades, ¿no? Que eso es lo que se lleva haciendo pues toda la vida desde Cáritas Parroquial aquí en Ubrique, y ahora, bueno, pues también en el marco internacional, ¿no? Con Cáritas en ese ámbito. Yo creo que de la parte de nosotros les llevamos un poco de Navidad a las personas, ya que ya no se tienen algo más extraordinario que comer. ¿Me entiende? Entonces, por esa parte es por donde nosotros vivimos la Navidad. Claro. Es una especie de gratificación para uno mismo, ¿no? Personal. Sí, sí, sí. Muchísima. Muchísima. Sí, claro, ¿sabes? Aunque no eres consciente cuando lo estás viviendo, no. Que no es que para darnos gusto a nosotros mismos, ¿no? Pero tú te das cuenta después, porque también que se da esa parte bonita, se da también la parte de la lucha constante, desagradable y el dolor también que te provoca de salir, que la gente no sale de ciertas situaciones, aunque pudiera o aunque, pero no depende solo de la persona. Primero la persona que no es capaz de pensar por ella misma y organizarse, por otro lado son las estructuras sociales, que tampoco permite. Pero bueno, estamos contentos con el dinero que nos han dado. Estamos muy contentos porque entendemos que no todos los ayuntamientos de todos sitios mantienen una partida para esto, que sabemos que también esto es criticable por mucha gente, porque todo es criticable. Claro. Pero yo el otro día leí una cosa muy muy muy interesante, muy muy bonita que decía que lo de que criticar está muy bien, que todo el mundo tiene derecho a criticar, desde que empecemos por lo menos por la autocrítica, ¿no? Que es el principio inicial. Yo te puedo criticar, primero me critico a mí mismo y luego ya voy a criticar a los demás, ¿no? Y eso siempre es positivo, siempre que se haga desde ese plano. Pero luego está el ataque, y últimamente da la impresión de que estamos sometidos a un constante ataque, ¿no? De cualquier cosa que surja, cualquier tema que aparezca. El tema, por ejemplo, este, ¿no? De la ayuda internacional en el que trabajáis las ONG, pues también se ve atacado, ¿no? No solo ahora, pero quizás ahora más visible por la situación en la que nos encontramos. Y eso también tiene que provocar un cierto cansancio. Yo no sé si vosotras como voluntarias que trabajáis en este marco también lo notáis. Está esa gratificación personal de saber que habéis ayudado a los demás, pero también está el hecho de que se sufre un desgaste, ¿no? Porque a veces no todo el mundo empatiza. Hombre, yo no sé si por la edad o por los años que llevo en esto. Yo antes intentaba, cuando me encontraba a alguien y me decía, sí, pero vete a saber dónde va el dinero, cómo lo van a emplear. Yo antes intentaba razonar, intentaba razonar, decirle a la gente, pero mira, pero yo te puedo enseñar, le enseñaba fotos. Ya cuando le dices, mira, si tú, vale, quédate con lo que piensas, yo me voy a quedar con lo que pienso, pero si tú estás viendo fotos y no te convence, te pueden decir hasta que es un montaje. Lo que sí, estamos muy irritados. Y entonces, pero muy irritados a nivel de calle. Tú tropiezas con alguien que va hablando y que va hablando ella, y tú vas hablando, tropiezas sin darte cuenta y es capaz de pegarte, ¿no? Entonces, se nos ha ido un poco aquellos valores, yo qué sé, de respeto, de bondad, de ¿cómo diría?, de tolerancia. Yo creo que eso lo tenemos que retomar a nivel social en todos lados, ¿no? Ahora yo creo que para esto también las redes sociales son buenísimas, pero también nos hacen daño. Sí. Porque cualquiera habla, dice, y como tú no le estás viendo los ojos al otro lo que le estás diciendo, le das al botoncito, lo envías, y que caiga quien caiga, y la mayoría de las veces son bulos y mentiras. Y además se queda uno tan pancho, ¿eh?, cuando se le da el botoncito. Sí, sí. Hay mucha crispación, eso es verdad, hay mucha crispación, nosotros lo notamos especialmente también. Y ustedes en la radio me imagino que también, sí, claro. Y sí que, bueno, pues esa crispación a veces termina generando tristeza. Y se sacan las cosas de contexto, que es lo que me duele. Es decir, tú coges una palabra, dice adentro de una frase, y ahí ya tú dices que dijo no sé qué. Que yo, pero lee el resto de la frase y entenderá por qué lo dijo. Entonces, cosas como eso es lo que está pasando constantemente. Claro, pero dime, Estrella. Sí. Yo, resumiendo en estas cosas que está hablando Mari Carmen y tú, he pensado que yo, una vez que estoy a lo mejor en Cáritas, ¿no?, en la sede que tenemos ahí, y estoy en la puerta y pasa alguien, anda, entra, que te voy a enseñar esto. No creen cómo está aquello. A mí me gustaría que más gente viera y viera, no decía el trabajo, no, aparte de eso, que viera la organización que se lleva allí y que supieran lo que estamos haciendo. A ver si me sé explicar. Que yo cuando sale alguien, cuando sale alguien de allí, que yo le digo, no, pues entra, que vas a ver esto, o vas a ver arriba lo de ropa, que también es un pedazo de trabajo. Entonces yo me siento satisfecha de haberle enseñado eso a esa persona, porque sé que ya va a pensar diferente. Y yo, en cuanto al grupo de Cáritas, también me siento muy satisfecha, y lo he dicho mucho, dentro del tiempo mío de contratar como trabajadora de Cáritas en distintos sitios. Ubrique tiene algo, el grupo de Ubrique, que yo lo valoro mucho, ¿eh? Normalmente tú lo coges por las asociaciones, por todo. Empieza un grupo, el día que termina ese grupo se cae. Sin embargo, Cáritas Ubrique se encuentra, yo digo, con tres generaciones, entre comillas, de Cáritas. Está la nuestra, la de Estrella y mía, que es la vieja, que es de la escuela de Ana María Güera. Bueno, y después entra un grupo que es Pepe Moreno y un grupo de gente, y después entra otro grupo que es el último que ha entrado, diríamos, que está Isabel, Pedro, Mercedes, una serie de gente. Bueno, pues eso, estamos trabajando perfectamente los tres, esas tres generaciones, que no son tres grupos. Estamos trabajando sin problemas, juntos, que yo creo que eso es lo que le da fiabilidad y continuidad a los proyectos. Y parece, hombre, yo creo que bajo mi punto creyente, que Dios ha llegado bien y nos ha ido como marcando en tiempos determinados esa continuidad en Cáritas, con gente que viene para desarrollar un buen papel. Es curioso que... Ahí hay gente como Carmen Mari, Conchita, una serie de gente, deciré, que son más jóvenes, más mayores, pero que están desarrollando cada una su papel sin problema. Podemos estar juntos, nos reímos y tenemos un objetivo común. Eso es muy difícil, ¿eh? Se le ha dado. Te lo digo yo desde Capi, que me gustaría... Sí. Tener. En ese mundo. Y eso no depende de una persona, sino eso depende de circunstancias y muchas personas. Es ir haciendo grupo, que es lo importante. Y nos estamos enrollando. Sí, pero es interesante, ¿no? Todo esto que estamos aportando. Ya no solo, en fin, la excusa ha sido la mesa de la solidaridad y el conocer los proyectos que habéis presentado, desde luego, que es la noticia, que es la actualidad que manda. Pero bueno, también esto que estamos aquí haciendo es importante, ¿no? El dar a conocer todo ese trabajo, todas esas inquietudes y necesidades que tienen las personas que trabajan en colectivos como estos, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ayuda a comprender todo ese esfuerzo que se realiza día a día. Esas tres generaciones, ¿no?, que le ha dado continuidad y que ha buscado ese relevo generacional en Cáritas, eso es importantísimo, ¿no? Porque no todos los colectivos los tienen, y además colectivos tan importantes. Ojalá como este. Lo tuviera yo en Capi en la Plaza La Verdura. Ojalá. Que trabajar el voluntariado, fíjate qué importante, ¿no? Porque estamos hablando de voluntariado puro y duro. Aquí no hay, ningún momento de retribución, como puede haber en otro colectivo. Una convivencia, al contrario, ocio, te cuesta nada. Siempre el dinero. Exacto. Te cuesta siempre el dinero. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo también que depende mucho de los objetivos que tiene cada colectivo. Y, claro, a lo mejor el colectivo de Cáritas es muy fuerte. El objetivo, él está atendiendo gente de tu pueblo. Yo creo que a lo mejor las personas vulnerables, que escucha, que nos las pegan montones de veces, y somos conscientes. Yo creo que cuando ya eres consciente es cuando eres capaz de seguir trabajando por la causa. Porque a nosotros nos engañan, a pesar de todos los papeles y todo, siempre hay alguien que tú lo ves allí y dices, es que este no tiene que estar. Pero es una persona. Y tienes que escucharlo, tienes que atenderlo, y no le vas a dar, no va a tener la opción de otra, pero tampoco lo vas a dejar detrás, ¿no? Entonces yo creo que eso a lo mejor lo que nos une también. Claro. Pues es, como decíamos, ese trabajo, ¿no?, y ese objetivo común que tienen todos los colectivos. Y en este caso, bueno, pues desde Cáritas y desde CAPI, que son los dos colectivos con los que nosotros queríamos conversar hoy, como destinatario, ¿no?, de esos fondos de la Mesa de la Solidaridad. ¿Qué más podemos decir? Se nos ha ido esto un poco... Que muy agradecida, vuelvo a repetirlo, al ayuntamiento. Y espero que el pueblo de Ubrique sea comprensible y entienda que aunque aquí hay muchos recursos para la gente que no tiene nada, pero en aquellos sitios lejos y distantes, como no le mandemos algo de aquí... Y Estrella, que pues... estamos tanto Cáritas como CAPI, ¿eh? Sí. Que hago extensible, y yo creo que todo pueblo saharaui, Madre Coraje, estamos agradecidos. Sí, conversaremos con ellos también, pero queremos comenzar con CAPI, con Madre, con Cáritas, y bueno, pues Estrella, yo imagino que igual, ¿no? También es la misma. Yo también dándole muchísimas gracias al pueblo de Ubrique, que son muy solidarios. Nos ayuda muchísimo, tanto hermandades como el mismo ayuntamiento, todo. Y por eso podemos seguir con este proyecto para adelante. Claro. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí agradeciendo a Estrella León, desde Cáritas Internacional en Ubrique, y a Mari Carmen López, desde CAPI, que nos hayan atendido en la mañana de hoy. Y con ella, bueno, pues nos hemos acercado además también a esa otra realidad que existe y que a veces, pues, no es que no conozcamos, es que no queremos conocer. Así que, bueno, pues también es importante a veces señalarla. Mari Carmen, Estrella, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.